Marisa Carrizo, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Bueno, olla popular mañana frente a frente al diario Los Andes. Exactamente, es una olla popular, como decías, la está convocando el Sindicato de Prensa de Mendoza. Vienen dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FAPREN, de la cual somos parte como entidad base. Concretamente es el conflicto salarial. Se están negociando salarios a nivel nacional que tienen repercusión en el salario también de los trabajadores de prensa de Mendoza. Si bien nosotros negociamos salarios por sí mismo, en el último acuerdo que se suscribió en julio pasado, se establece que para el segundo semestre de este periodo, que va de septiembre a febrero de 2017, por lo menos el incremento de los trabajadores de prensa de Mendoza va a ser el piso que se logre a nivel nacional más 4 puntos, ¿no? Que eso es lo que hemos arreglado nosotros, que estamos reclamando un por lo menos a los montos de la escala A de la FAPREN, que es el salario de un trabajador de prensa a nivel nacional para una ciudad como Mendoza, teniendo en cuenta, ¿no?, que está judicializada la escala salarial de prensa de Mendoza, del convenio, del artículo 58 del convenio 1775, que no lo respetan los empresarios de prensa de Mendoza. Por eso, esta conjunción de intereses, en este caso con la FAPREM y con el Sindicato de Prensa de Mendoza en torno a lo salarial, a nivel nacional, en la mesa de negociaciones entre FAPREM y ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, de la cual forma parte el diario Los Andes, también el Grupo Uno, Diario Uno. Bueno, se resisten a dar los aumentos que están reclamando los trabajadores. Los aumentos como para compensar los desfasajes, el impacto en el bolsillo de la inflación. Bueno, han ofrecido para este segundo semestre un 10%, es algo, y un ítem no remunerativo del 2,5%, es algo absolutamente insuficiente, sumado a un 20% que viene del semestre anterior. Decimos que es insuficiente porque la inflación interanual ha sido superior al 45%. De tal manera que aceptar lo que ADIRA está ofreciendo es justamente allanarse a la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores de prensa, algo que, bueno, resistimos. Y también hay que contar que el salario de los trabajadores de prensa está bajo, aún considerando los pisos nacionales. Por eso esta medida, esta olla popular frente al diario Los Andes, en el 2013, en julio del 2013, también ante una situación de negociación salarial, de negativa de los empresarios, con un salario aún más bajo de los trabajadores de prensa, también hicimos allí en el pleno centro de Mendoza una olla popular, ¿no? Un poco es en pleno centro utilizar estas vías que tenemos, ¿no? La vía pública, la calle, para, bueno, hacer visible la forma en que justamente los dueños de los medios se manejan resistiendo un salario digno para sus trabajadores. Algo que a veces la gente cree que no es así ni cerca, teniendo en cuenta que a veces se piensa que un trabajador de prensa gana muy bien, que estas empresas pagan muy bien, ¿no? Estas empresas que se apuntan a mostrarse impolutas frecuentemente ante la comunidad, bueno, no es así, no es el trato que tienen con su personal, con los trabajadores de prensa. Bueno, por eso esta medida, ¿no? Esta olla popular prevista para mañana.